en Rock FM, El Pirata y su banda. Jueves cada vez más cerca el fin de, pero aquí está toda la banda empezando a bregar desde primera hora. Buenos días, Ayago, ¿cómo estás? Bien, flipando porque me ha mandado Javi Burguera, nuestro productor ejecutivo, que nos mandamos cosillas por el WhatsApp. Sí. Una cosa que ha comprado la Policía Nacional. ¿El qué? Que es un megadrón, es un coche volador, Lucía. ¿Hondo? Un megadrón, sí, es un como los drones que conocemos de toda la vida, ¿sí? Pero caben dos personas, dos policías ahí para que suban ahí los drones. Qué fuerte. Ahí va, y van volando. Sí, en vez de un helicóptero es un megadrón, un dron de la hostia grande. A ver si nos dejan dar una vuelta. Eso debe ser muy flipante. Eso va a ser más difícil. Sí, ya me pero lo bueno, imagino. Por probar. Bueno, por intentarlo. Claro. Intenta. ¿Y tú, Megadrona, cómo estás? Bien, tú sabes esa frase, ¿no? De juro que jamás volveré a pasar hambre. Sí. Típica, vale. Pues yo juro que jamás volveré a pinchar una rueda. Ah. Y si la pincho, tendré una de repuesto en el coche. También. Porque suele ser conveniente. Sí, pero es que ya no vienen con ruedas de repuesto muchos coches. No. Entonces, como que la dejas ahí, venga, hasta que pinchas y dices, mi coche es en la más, si hubiese tenido la rueda. Yo siempre, ¿verdad? Todos mis coches llevan una rueda de repuesto. Pues el mío, desde que pinché el fin de semana lo pasado, lleva. También. Muy ya bien. Tengo una de repuesto y rueda nueva. O sea, contenta que está Lucía. Anda. Con su rueda. Muy bien, hombre. Enhorabuena, muchacha. ¿Y tú qué tal, pirata? Bueno, pues yo, como no solo de rock vive el hombre, tengo que comunicaros, Sayago, Lucía, al mundo entero, también se lo comunico, que el otro día estuve viviendo una experiencia inmersiva en la biografía de Vincent Van Gogh. Ahí va, el pintor, el de la oreja. El que se cortó la oreja, así afeitando. Sí, este señor. Yo casi me cortó la pena, pero bueno, sí. Yo estuve. Bueno, hostia, oye, pero has estado y conseguiste llegar. No, sí, conseguí llegar porque el sitio no veas. ¿Eh? ¿No? Sí, Indiana, no. Indiana Jones a mi lado, un chiste. ¿Qué hiciste, una gincana ahí para llegar o qué? Créeme, una gincana hice de todo. Claro. Sobre todo, pedí por favor que me fueran dejando. Sí. Pasar poco a poco, porque a veces hay que pasar controles con el coche. Pero bueno, recomendable. Si te gusta. Bangkok. Si tienes inclinación por ese pintor de los Países Bajos. Sí, señor. Experiencia inmersiva en la vida de Van Gogh. Cultura en Rock FM. Eso no lo habéis hecho ninguno de los dos. No. Sigo ganando. Bueno, vale. Vamos a por el jueves. Venga. En Rock FM, El Pirata y su banda. A 7 y 13 minutos de la mañana vamos ya con el clickbaiting de la historia. Ya sabes, esos titulares llamativos que tendrían los periódicos si en siglos atrás hubiera existido Internet. Efectivamente, y hay un día como ayer, 6 de octubre, pero del año 1866, echó a andar el primer automóvil en Estados Unidos. ¿Ah, sí? ¡Hombre! ¿Cómo hubiera sido el clickbaiting pirata del primer coche si en esa época hubiera existido Internet? ¡Challenge! Suspendo 7, pero saco un 5 en el test de alcoholemia. ¿Eh? Echar alfalfa a tus dos caballos y otros errores habituales del conductor novel. Hay más clickbaiting histórico sobre el automóvil y, por ejemplo, es decir cigüeñal, darle pataditas al neumático y otros trucos para hacerte el entendido en un concesionario. Encuesta, ¿qué tiene menos marcha, un coche automático o apariencia de noche? De 6 a 10. En Rock FM, El Pirata y su Y termino. A ver. En Jerusalén han encontrado un inodoro antiguo, poco común, de hace más de 2.700 años. Joder. Es un váter de lujo. Porque, claro, solo los privilegiados tenían retrete. Ah. Es de piedra caliza y estaba diseñado para sentarse cómodamente con una profunda fosa séptica excavada debajo. Pero lo mejor de todo es donde estaba ubicado, porque el que fuera que hiciera sus necesidades ahí lo hacía mirando a lo que hoy es la Ciudad Vieja. ¿Eh? Para tener a todos vigilados. Fíjate. Unas buenas vistas. Con vistas. Claro. Claro, normal. Lo pusieron ahí porque no hay botes de champú para leer, pirata. Entonces, claro. pues voy a mirar aquí el percal. Pero ese descubrimiento no es de la edad de piedra. Ah. Es de la edad de roca. Justo. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM. Con El Pirata y su banda. 7:42 minutos de la mañana. Es la hora en la que, como estamos en el estudio, ahora le veo. No como en los tiempos del rotavirus. Sayago, levanta la manita porque quiere decir algo. Es que estoy muy orgulloso de mi hija. pirata. Sí, mi hija no me extraña, no me extraña, tu hija es un crack. Ayer ha aprendido... No se ha salido anarquista, pero es un crack. Da igual, sí, pero bueno, ayer ha aprendido a defenderse de los monstruos instintivamente, como hacemos todo el mundo, todo el ser humano, sí, tapándose con la sábana. Ah, muy bien. Sí, efectivamente. Y es que el ser humano es muy tonto, somos muy tontos, todos tenemos las mismas reacciones absurdas frente al miedo. Por ejemplo, cambiar de acera cuando vemos venir un peligro en la calle. Sí. Que dices, piensas ahí, seguro que el tío chungo ese nunca sabe cruzar un paso de cebra, fíjate. Aunque lleva un cuchillo y un hacha, no sabe cruzar. Seguro, fíjate. Hacer la estatua cuando viene un coche a atropellarte. Ah, por ejemplo, que te crees que es un tiranosaurio, o sea, si no me muevo no me ve. Lo mejor es cambiar de acera, así atropellan al tío chungo, es lo que tienes que hacer, claro. Muy bien, que sí. Chao. Y mira, otra reacción absurda que tenemos frente al miedo. A ver. Cuando vas de copiloto en un coche y ves venir el peligro, ¿sabes? Que te agarras al asa de arriba de la puerta. Sí, sí. ¿Sabes? Que es como ponerte el cinturón de seguridad en un avión, ¿sabes? Es un acto de fe. Tampoco. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? Puedo gritarle al conductor, ¡súbete a la acera, que allí no pasa nada! ¡Súbete! De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. El hilo con el que hemos bordado la gorra que vamos a regalar hoy llegó desde Benavente, en la provincia de Zamora. Tenemos el hilo, tenemos la gorra, vamos a ver a quién la damos. Primer chiste que llega, desde Toledo, lo manda Emilio. Dice, mamá, te presento a mi nuevo novio. Dice, se llama Pachacútec. Dice, él pertenece a una antigua cultura iberoamericana. Dice la madre, ¿la Inca? Dice, eso es lo mejor, mamá, la Inca dos o tres veces. Por ¡qué romántica! ¡Qué muchacha más romántica! ¡Y qué voz más varonil! ¡Pachacachuqui! ¡No, Pachachuca! Venga, el Inca, venga, va. José María, desde La Rioja, este es su chiste. Señor verdugo, la horca ya está lista. Cariño, luego te llamo, que tengo que colgar. Literalmente. Y desde Alicante, ahí viene el chiste que nos mandó Miguel. Se encuentran dos amigos por la calle y le dice uno, Juan, ¿qué te pasa? Que tienes mala cara, tío. Dice, pues nada, porque creo que mi mujer me engaña. Venga ya, hombre, ¿cómo te va a engañar tu mujer? Dice que sí, que mira tú, que no hemos venido de Córdoba a Cádiz y sigue viniendo el mismo hombre del Butano. Habrá pedido un traslado. Como los de correo. Qué bueno. Ay, va, qué difícil está hoy, ¿eh? Sí, sí. Entre el que la Inca. A mí me ha gustado el que la Inca, ¿eh? Sí, sí, a mí también. Sí. El de la horca también. Este también. También. También. Pues gorras para todos no tenemos. Joder. O sea, ya. Bueno, la una. Venga, venga, decide. Venga, venga. Yo se la daría al Inca. Al que la Inca o al que tiene que colgar. Al de la horca. Venga, pues al de la horca. Venga, va. José María, La Rioja. Gorra que está llegando ya. A ti te puede llegar otra si me mandas un buen chiste, un chistaco de nivel 647-339966. En Rock FM, El Pirata y su banda. Nadie puede negar lo bien construido que está este tema de Police que se llama So Lonely. Así es como te recibo a esta hora de la mañana. A continuación, en este programa viene un filósofo de vocación. Porque todo lo que sabe es de boquilla. Sayago Ayuso aparece. No te rías, Lucía, es verdad lo que yo digo. Sayago Ayuso aparece con su filosofía de bolsillo. Claro, de bolsillo, no de boquilla. Claro que sí. Filosofía de bolsillo que está en el ambiente, como esta, por ejemplo. Si quieres conocerte a ti mismo, no vayas a un monasterio. Total, para conocer tus límites, tu recato y tu capacidad para decir que no, mejor ve a un buffet libre. Claro. Ahí se ve todo, en el momento. Y luego cuando termines, pues puedes salir. Hasta donde llegas. Claro, hasta donde llegas. Así es la filosofía de bolsillo. Con 16 años estabas abierto a cambios y nuevas experiencias de vida. Con 40 te entra un ataque de pánico si cambian las cosas de sitio en el Mercadona. Esto es así. ¿Dónde está el azúcar? Ya estaba aquí ayer. Qué bien visto, ¿eh? Pues, qué bien visto. Todo por hacerte pasear por ahí. Lo hacen por tu bien, para que hagas ejercicio. Claro. Más filosofía. Nos han engañado con la geografía. La capital de Finlandia era el Cuatri. Y años más tarde pasó a ser el Helsinki. ¿Qué te parece? De 6 a 10. En Rock FM, El Pirata y su banda. Están sonando los Beatles y es una de las grandes rock efemérides del día, porque en una fecha como esta, 7 de octubre de 1967, los Beatles rechazan una oferta del año 67, de $1,000,000. Que les hizo Sid Bernstein, sí, para hacer una segunda aparición. Ah, bueno, claro, en la del estadio. Sí. Que bueno, es que la primera, tú fíjate cómo se escuchaba. La primera reventaron. Sí, reventaron, pero cómo se oía aquello, con los altavoces del campo. No se oían ni ellos. Ya ves. Bueno, pero rechazaron la oferta, porque Bernstein les ofreció un segundo concierto, pero lo que había dicho John Lennon, de que era más famoso que Jesucristo, eso ya les echó para abajo, la venta de la entrada. Pero Bernstein siguió insistiendo a los Beatles, oye, tocar, y no. Luego se inventó, hombre, que lo hacemos para un rollo benéfico, y tampoco, no coló de ninguna manera. Bueno. Pero en el 67, un día como hoy, rechazaban una oferta de $1,000,000. Pues lo que sí coló, pirata, fue que tal día como hoy, pero del 78, ¿sí?, se lanzaba el álbum homónimo de los Dire Straits, que se llamaba Dire Straits, evidentemente, por eso es homónimo, con el Sultan Swing, que vamos, el Walk on Life también ha sido, yo creo que los dos hits de ese disco. Disco. Oye, qué fea era la portada del muy disco. Muy fea, ¿verdad? era como con ese amarillo así raro. No era una chica en una habitación vacía, una pintura. Sí, era como un cuadro así. Era una así. Pintura de Chuck Loyola, pero a mí la verdad es que me parecía que el cuadro puede ser maravilloso, pero como portada de álbum, la verdad que no dieron era el clavo. Sosa como ella sola. Pero fíjate ese disco, según las informaciones que yo tengo, en principio en Inglaterra no se comió una rosca y tuvo que ser Europa el que tirara de él. Entonces empezó a funcionar en diferentes países europeos, en Holanda, en Alemania, y ahí fue cuando la compañía discográfica dijo, venga, vamos a darle bola a esto. Bueno, y hoy cumple 68 Castañas esa batería Nico, que acaba de sonar. Tico Torres. Tico Torres. Héctor Juan Samuel Torres, de descendencia cubana, aunque sí, nacido en Nueva York. Sí. Hay que verle la pinta que tiene este en una banda que estuvo, que se llamaba T-Rod and the Another Pretty. En Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino con una denuncia. ¿Una denuncia? ¿A quién? Sí. Mauro Restrepo es un hombre estadounidense que ha demandado a una vidente. Esto es muy heavy. Mauro fue a ver a esta vidente que le aseguró poder levantar una maldición de amor que le habían echado. ¿Qué pasó? Pues nada, nada, que el amor no volvió a la vida de Mauro. Así que ha demandado a la vidente por equivocarse. ¡Ojo! 25.000 euros en daños y perjuicios. Claro que sí. Señor, claro que sí. Y yo voy a denunciar a ING, que decía siempre eso de tu otro banco, y queremos ser el banco de más gente. Y aquí estoy esperando yo, no es mi banco. Claro. ¿Qué pasa? Es de ellos. Sigue siendo de ellos. Si es que es lo que pasa cuando va a haber un vidente, yo siempre lo digo, pide el ticket, por lo que pueda pasar, pide el ticket. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM, con El Pirata y su banda. Vaya arranque de temporada que está teniendo la banda. Tengo en el equipo a un oscarizado, a una embarazada, a un ingeniero de sonido que se va a hacer manager de su hijo, que va a ser como Maradona. Sí, le llamo Zizú. Exactamente. Vargas Zizú. Y luego tenemos a Raquel Piqueras, que está sacándose el carnet de conducir, el permiso de circulación. Raquel. Que tiemblen. Sí, además, de verdad. Ella sigue con sus test. Sí, tendrá que avisar cuando salga con el coche. Sí. Ella sigue estudiando test y nosotros se lo vamos a hacer aquí a ver cómo va. Vamos. A ver si se puede examinar. Exactamente. A ver cómo estás de preparada y de puesta, ¿vale? Venga, empiezo yo. Venga. ¿Qué son las bandas sonoras? Las bandas que tocan en los festis, las bandas de las películas como las de Titanic, o las marcas limítrofes del asfalto que vibran cuando las pisas con el coche por si te quedas dormido. Yo es que tengo una estrategia en los test. La respuesta larga siempre es la correcta. Qué curioso con esto. Como que no te la has puesto fácil. Oye, a mí no me la has poniendo nada así en el examen. Oye, se la ha puesto muy difícil. Vamos, Titanic va a aparecer en el examen de la DGT. Oye, pero cosas más peores se han visto. Claro. Ahora, el presidente del gobierno quiere regalar discos. Tira tu Lucía, mejor. Sí, arregla esto, anda. ¿Qué más? Voy a hacerle otra pregunta. A ver, venga. Raquel. Para incorporarse a la circulación, ¿cuándo se puede usar la marcha atrás? Nunca, solo si vas con copiloto o cuando no tengas a nadie pegado al culo del coche. Del coche, del coche. Pues claro. Mira, a pesar de que la más larga es la tercera, me voy a quedar con la primera. Nunca se puede usar la marcha atrás. Vaya, sí, ya. Es verdad. Vaya. Es que es muy traicionera la marcha atrás. Sí, sí, sí, es muy traicionera. Bueno, porque ¿por rasca a veces. No, porque a veces no entra bien. Ah, ¿sabes? Sí. No entra bien y rasca. Y está. Sí. Venga, déjate, no me lías. Más preguntas del test. Eso. A ver cómo esta la vas a suspender. A ver. ¿Cuándo debes ponerte el chaleco reflectante? A, en los festis para que te encuentren los colegas. B, cuando lleves pantalones negros que combinan mejor, tú lo sabes. O C, cuando pares el coche en el arcén y salgas a la carretera. A ver. Yo el chaleco de cuero me lo he puesto en muchos festivales, pero la verdad. Pero reflectante no. No. Así que es muy buena idea, ¿eh? Pero me quedo con la tercera. ¿Qué? Pues es la A. No, es la A. Es la tercera. La sabionda esta. Oye, está preparada, está preparada. Sí, sí, sí. Yo creo que te puedes examinar ya, ¿eh? Sí, mañana voy. Yo creo que también, pero ¿eh? No vas a tener tan fácil como a ti. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su Banda. Buenos días, Clavero, ¿cómo estás? Buenos días, buenos Banda. Días. Buenos días. Pirata, ¿cómo estáis? Muy bien. Muy bien, bien, yo estoy muy bien porque voy a recordar una cosa, porque a ver, es que no hemos hablado de lo que pasó aquí la semana pasada en este estudio. Buah, han pasado muchas cosas. Han pasado muchas cosas, pero sí, hay algunas que se pueden contar, como por ejemplo esta, que cuando conocí a Adolfo Cabrales, el Fito, que estuvo aquí el otro día, a ver si no lo vamos a comentar. No, si se ha comentado. Al Fito, que bueno, al Fito, en mis tiempos era el Fito, ahora será el arroba Fito. Arroba el Fito. Arroba el Fito. Cabrales.es. Eso, que vino a presentar cada vez cadáver, el nuevo disco. Sí. Y quiero que la gente sepa que lo voy a contar, porque yo todavía a día de hoy pienso que fue un poco montaje lo que me hicisteis. No, sí, no, porque yo lo cuento muy rápido. Yo terminé la sección, yo me iba a ir. Y vino un tipo y dijo, espérate que está el Fito y es muy fan de tu sección. Y yo no me lo creí, no me quité ni la mochila. Ahí lo viste, yo no me quité ni la mochila. Además yo me quería ir recordar porque me dolía la tripa, que yo creía que tenía apendicitis. Sí, yo decía, no me quedo, que las cosas importantes aquí son las que están detrás de la piel, ¿sabes? El Fito como si... Y el tercero que vino y me dijo que es muy fan tuyo, ya me quité la mochila. Ya os acordáis que me senté... Me senté aquí, que me gusta mucho. Me ha gustado toda la vida. Entonces, claro, yo... Bueno, cuando llegó, tío, y el tío, era verdad que me conocía, que conocía la sección, que escucha nuestro programa. Joder, macho, yo no sabía cómo comportar. A mí me jodió el personaje, porque yo... el fan tenía que ser yo, sí. O sea, yo no sabía... Claro, y la gente me dio un abrazo, la gente empezó a sacar los móviles, yo me empecé a sentir como en sorpresa. ¿Dónde está la Digo, esto es un montaje, digo, como voy a pasar un perro con por el pasillo, aparece Ricky Martin con la mermelada, ya verás, o sea, yo... Claro, que decía Fito que admiraba mi sección, digo, pero sí. ¿Cómo me vas a decir eso si yo no sé restar mi mitad a tu corazón, Fito? Que yo he sido flan, es como estaba yo, fan de Platero desde que nació, súper fan, y claro, para mí, que imagínate que te diga Fito, eso es muy raro, claro. No digo diferente, digo raro, o sea, es que es muy raro, encima yo cuando conozco a alguien que admiro tengo que controlarme para no hacer el imbécil, que es lo que se me da bien a mí, ¿sabes? O sea, para no decirle qué grande eres, para lo poco que mides o algo, ¿sabes? Para no decir nada de eso, me tengo que contener, y claro, yo estaba muy nervioso, de hecho os conté que la única vez que estuve yo con Fito le di la chapa después de un concierto en Toro, y él diciéndome ¿dónde fue? Y yo, que no te lo voy a contar, que no te vas a acordar, que ¿dónde fue? Y cuando le dije que fue en Toro, puso una cara así, los ojos como el coyote cuando ve al correcamino, ¿sabes? Y dije, fíjate la chapa que le debí dar, que se acuerda, que habrá hecho un millón de conciertos y está diciendo, anda, mira quién era, anda. Me acuerdo de algo de Toro. Y yo la verdad que he de decir que para mí fue divertido, lo repetiría otra vez, ¿sabes? Muy bien. Claro, lo estoy hilando bien, ¿verdad? Me toca leer de vez en cuando, pero bueno, el caso es que me encantó porque además me defendió del pirata, ¿os acordáis que le dijo, deja de meterte con las camisetas del Clavero? Que ahí se me pusieron hasta rojitas las orejas, ¿sabes? Madre mía. Digo, el mejor de los pecados es el haberte conocido, te lo juro que... Y me dio su teléfono, que me pasó una cosa rara, pues a mí siempre me pasan estas cosas, que me hizo una pérdida, le vi que guardó el teléfono en la mochila, pero no dejaba de sonar, no había colgado. Y yo no sabía cómo decirle, soldadito marinero, a ver, que...